Siempre un privilegio estar entre ustedes aquí en esta iglesia que significa tanto para mi familia, porque aquí está mi familia también. Y después de una gira muy especial en la costa de Colombia, me encuentro ahora en la ciudad hermosa de Bogotá. Y qué privilegio compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. El preámbulo a este mensaje ha sido maravilloso. No me puse de acuerdo con los hermanos y realmente cada texto leído pareciera como que hubiéramos hablado por horas, porque realmente compagina de manera maravillosa con el texto y el mensaje que he escogido. El tema, lo que hice a uno de los pequeños. Ahora sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 25, a una de las parábolas más coloridas del Señor. Una parábola que es un reto a nosotros como hijos de Dios para realmente reconocer si hemos entendido el costo de la muerte de Cristo a nuestro favor. Y si somos hijos de Él y reconocemos su gracia y misericordia, como hemos escuchado esta mañana en los textos, ¿cuál es la respuesta natural entonces nuestra ante ese sacrificio a nuestro favor? Mateo capítulo 25, una vez más, repito, verso 31 al 46, dice así la palabra del Señor. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, tu palabra es viva y eficaz. Y esta mañana, Señor, pido que tu Santo Espíritu, que habla a nuestro espíritu, pueda darnos entendimiento para saber cómo responder, Señor, de esta manera que tu texto dice esta mañana. Cómo poder ser misericordiosos a otros cuando nosotros hemos sido receptores de tu misericordia. Señor, que podamos ver respuestas contundentes esta mañana, Señor. Y que al salir de aquí salgamos diferentes a como entramos, confrontados con tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Fue en su libro Experimentando el Perdón que el famoso doctor Luis Palau cuenta la historia de una mujer que se encontró cara a cara con el famoso Napoleón Bonaparte. Su visita no era de cortesía, realmente había ido a ver al emperador porque su hijo había sido condenado a muerte. La condena vino efectivamente por una fechoría, un crimen cometido por este hijo de ella. Y no solamente primera vez, con reincidencia inclusive. La pena en Francia para ese crimen era la muerte. La mujer se encuentra con Napoleón y le dice: Señor emperador, he venido a pedir misericordia para mi hijo. El emperador evalúa el caso del hijo y cuando regresa le dice a la mamá: señora, su hijo ha cometido un delito y ha sido reincidente, y aquí la paga es muerte, así que su hijo no merece misericordia. La madre responde de manera contundente, le dice: señor emperador, si la mereciese no fuese misericordia. Misericordia pido para mi hijo. Quedó tan confundido y tan impresionado el emperador que finalmente perdonó la vida de ese hijo. Porque misericordia es cuando Dios nos quita lo que sí merecemos. Y esta mañana, este tiempo de simbología de su muerte es un llamado, es un recordatorio de la misericordia de Dios cuando cada mañana Él extiende a nosotros eso, cuando nos quita lo que sí merecemos. Esta mañana el simple acto de despertar y de respirar es un acto de misericordia porque usted y yo deberíamos estar muertos. Estamos aquí como prueba de que su misericordia es nueva esta mañana. En toda iglesia hay por lo menos cuatro tipos de personas. Tenemos a los simpatizantes, aquellos que vienen a la iglesia porque les simpatiza la palabra de Dios y quizá, y aquí no está funcionando esto, no funciona. ¿Qué hacemos? Una vez más, el equipo se porta mal. Aquí avanza, pero ya no. Así que pido ayuda de los encargados, no sé qué pasa. Cuando encontramos por lo menos cuatro tipos de personas en cada iglesia, encontramos a los... ¿Ya estamos o no? Aquí es un reto así. Por fe mira uno. A los simpatizantes, a los nuevos creyentes, a los cristianos en crecimiento y a los cristianos cristocéntricos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, la diferencia más fuerte está entre los que son simpatizantes y nuevos creyentes, porque es la cruz de Cristo que separa a esos dos. Ciertamente no hay decisión más importante en la vida de una persona que venir a los pies de Cristo y reconocer que Él es Señor. Así que el cambio más importante sucede en el momento en que venimos a los pies de Cristo. Una vez más, no funciona esto. Vamos por aquí y aquí. Ahí estamos. Gracias. Ahí está lo que decía hace un momento. La mayoría aquí esta mañana está en el número 3, cristianos en crecimiento. Por simple inercia estar aquí esta mañana, crecemos. Señor, hemos oído textos, hemos cantado al Señor, hemos participado en la cena y crecemos. Pero la parte más difícil de lograr en la iglesia es cómo llegar a ser cristocéntricos. ¿Qué es esto de ser cristocéntricos? ¿Habrá la posibilidad de estar ahí permanentemente? Creo que no es así. Estamos permanentemente luchando, aquellos que estamos en el Señor, de ser cristianos en crecimiento a realmente estar centrados en Cristo. Ahora, creo yo que hay tres cosas que la Biblia nos enseña en cuanto a cómo ser como Cristo, que son ingredientes fundamentales. No son garantía que estamos centrados en Cristo, pero son fundamentales para poder ser cristocéntricos. El primero es este, es cristianos metidos en la palabra de Dios. Hay quienes viven domingo a domingo y escuchan un mensaje y literalmente van de domingo a domingo porque entre semanas no tocan la palabra de Dios. Son cristianos raquíticos, bulímicos, anoréxicos, espirituales. Llegan aquí arrastrándose por ver una palabra más y salimos otra vez un poquito así como grandes y grandes. ¡Ay, qué lindo el mensaje, qué linda la palabra! Y ya para el sábado estamos arrastrándonos. ¿Por qué? Porque la palabra no es nuestro diario vivir. No estamos metidos en ella. Espero que usted esté aquí esta mañana y pueda decir, yo sé cómo hacer un estudio inductivo de la palabra de Dios. Si no es así, le ruego el favor que hable con un líder de esta iglesia, que le enseñe a usted cómo ir a través del texto sagrado de Dios y entender la palabra, pero usted con el Señor, día a día. Porque es imposible ser cristocéntrico y estar apartado de este manual de vida. Primer ingrediente, el estudio profundo de la palabra de Dios. El segundo es el uso del don espiritual que el Espíritu ha dado a su vida. Todo aquel que viene a los pies de Cristo recibe al Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu nos da un don que es para beneficio del cuerpo, no para mi beneficio. Si usted no usa su don espiritual, en esencia usted está robando, escuche esto, robando a la iglesia el beneficio de ese don que es dado para beneficio de los santos. Es menester que usted le pida al Señor que cuanto antes usted sepa y entienda cuál es ese don espiritual. No hay fórmula mágica, no hay un formulario que llenar, es lo que el Espíritu va revelándole a usted, a su espíritu, ¿De qué manera Él le ha empoderado, le ha preparado para servir al cuerpo de Cristo? Entonces tenemos la palabra de Dios, el uso del don espiritual y el número 3, el mensaje de hoy, es un corazón de misericordia, un corazón compasivo. Compasión, en mi opinión, es tristeza que me lleva a la acción. Todos los días vemos cosas que nos duelen, nos entristecen en nuestro país. Vivo en Guatemala y veo hombres borrachos tirados ahí en el andén en la mañana, orinados, vomitados quizá, terrible eso. Y yo, qué lástima, qué pobre hombre, pero sigo mi camino. Estoy triste por ellos, mas no estoy movido a compasión. Porque si tengo compasión y tengo misericordia, tengo que hacer algo por esa persona. Si el Señor pone en mi corazón hacer algo por esa persona. Cristo vio la ciudad y lloró por ella. Pero cuánta compasión, cuán movido usted es, como es el corazón de Dios al ver la necesidad alrededor nuestro. Ciertamente el sacrificio de Cristo me lleva a una respuesta, porque si yo soy receptor de la misericordia de Dios, no me queda otra cosa que ser extender misericordia a otros. Cuando yo quito de sus vidas lo que sí merecen, el repudio, el rechazo. Mire, por malo está borracho, por malo están las drogas, por una vida perversa está como está. ¿Dónde estaría yo hoy si no fuese por la gracia de Dios? Cuando yo, con la ayuda del Señor, quito a aquellas personas que merecen, sí, castigo, pero que en la misericordia de Dios, Dios quita ese castigo para dar en lugar su gracia, favor no merecido. Hace años tomé un curso en mi doctorado de un doctor en evangelismo. Este hombre, y vuelve otra vez a fallar esto. ¡Qué cosa! No sé qué pasa acá, pero bueno. Satanás también odia las computadoras. Y a los pastores que predican computadoras. John Feuer, bueno, hacemos cada vez, lo hacemos, no importa. John Feuer, tremendo autor, extraordinario, erudito de la palabra de Dios. Y lo tomé porque se llamaba el curso Evangelismo del Siglo XXI. El título me llamó la atención. Tomé el curso porque quería saber estrategias, metodologías buenas para cómo hacer evangelismo en este siglo en que estamos, siglo XXI. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en vez de encontrar nuevas metodologías, lo que encontré es un hombre que ha encarnado en su vida lo que es la misericordia. No aprendí ningún concepto nuevo toda esa semana de estudios, pero fui increíblemente impactado por la vida de un hombre que ha entendido lo que es misericordia. Tanto así que inclusive escribe un libro llamado Entrenando Estudiantes para el Ministerio Urbano, una propuesta producto de mi experiencia personal. ¿Y qué experiencia personal? Se encuentra este hombre con un señor llamado Green Eyes. Ahora, ese era el apodo de él, este hombre, porque no tenía ojos verdes. De hecho, era un hombre de la calle. Y este hombre, no sé qué pasa, este hombre de la calle, un hombre moreno, con una vida deplorable, andaba de andén en andén, andaba de caja en caja. Y de alguna manera, el Señor conmueve el corazón del doctor John Feuer para entrar en la vida de este hombre, pero de manera muy, muy, muy puntual. Tanto así que por espacio de 3 años, del 91, 92, 93, John Feuer, el gran predicador, gran teólogo, se mete en la vida de este hombre al punto donde por semanas vive en una caja a la par de él. ¿Quién hace eso? Y se movía Green Eyes, ojos verdes, para este lugar, y ahí iba con él el doctor John Feuer. Metido en la vida de este hombre, y iba para acá, iba para allá, y para allá iba el doctor Feuer, amándolo, extendiendo misericordia a un hombre que merecía estar en la calle por sus actos. 3 años lo hace. ¿Quién tiene la paciencia para que en 3 años ese hombre finalmente, Green Eyes, llegue a los pies de Cristo? Y hoy por hoy es un hijo del Señor. Misericordia. ¿Cuánto necesita nuestra patria Colombia cristianos, creyentes, que no solo han recibido la salvación para algún día en la presencia del Señor, sino que la salvación que hemos recibido hoy me hace responder en misericordia a aquellos que sí no merecen, como tampoco yo merecía, ni merezco ser salvo? Pero están pidiendo a gritos ver qué significa ser un hijo del Señor. No solo el domingo, el día lunes, el día martes. Qué ejemplo el de John Fuller para mí. Fue la mayor lección que pude recibir de esa clase. Evangelismo para el siglo XXI, para el siglo XX y en cualquier etapa de la iglesia no ha sido metodologías, no ha sido estrategias. Ha sido personas que han sido movidas a compasión, a reconocer su propia condición. Y en respuesta a eso, extienden compasión a otros. El llamado de la palabra de Dios es específico y es muy claro. Lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 19. Cuando dice el Señor el llamado muy particular, el llamado a ser pescadores de hombres. Ahora, quiero que vean esto, no es opcional. Si usted ha venido a Cristo y dice el texto, los que vienen en pos de mí, venid en pos de mí y os haré. Y mira el proceso aquí del texto. El proceso es continuo, venid. No es una vez y para siempre, es todos los días, venid, venid, venid. La relación con Cristo es primaria, en pos de mí, mí. Ahí no hay sobrinos, ahijados, nietos, bisnietos, somos hijos. Usted viene a Él todos los días porque Él es su Señor. La obra es de Él, dice, os haré. Es una promesa, haré. Él los forma, nos forma, haré. El llamado es personal, haré. Y mire cuántas cosas desglosamos de la palabra haré ahí. Pero necesariamente si usted viene a Cristo, va a pasar algo. Y es esto, usted va a ser pescador, pescadora de hombres. Yo pregunto esto esta mañana, ¿es pescador aquel que nunca sale a pescar? ¿Es posible saber todas las estrategias de pesca? ¿Cómo tirar la red o el anzuelo? ¿Qué carnada usar? ¿Cómo hacerlo? ¿A qué hora hacerlo? Pero hasta que usted salga en el barco, en la canoa, en la lancha y lo haga, usted no es pescador. Usted no es pescadora. Venir a los pies de Cristo me hace necesariamente ser pescador. Más adelante encontramos en capítulo 9 de Mateo 9 al 13. El llamado también continúa. En este caso, nos da la razón por la cual lo hacemos. Y perdone aquí tanto esto, pero necesito hacerlo. El llamado es sígueme. La causa, la misma que había aquel entonces, vidas de personas que están muertas, muertos espiritualmente, sangrando, mudos, endemoniados, borrachos, prostitutas, ciegos, narcotraficantes, gente de la calle, el listado es interminable. Pero aquí está el mensaje de esta mañana. Si no agarra nada más, llévese esto, porque es un llamado de Cristo. Cuando Él le llama a usted a venir a Él, va a pasar algo en su vida. Y por eso digo que una marca imborrable en alguien que es cristocéntrico es el verso 13. Dice Él, misericordia quiero, no sacrificio. La respuesta natural de un hijo del Señor al venir a Él es que va a sentir la necesidad de extender misericordia. Es un acto de Dios. Ninguna persona extiende misericordia por acto personal. Extendemos venganza, extendemos repudio. Es natural ver a un hombre o una mujer que vive una vida degenerada. Es decir, se la merecen. El pago de sus actos son estas. Y simplemente por naturaleza los rechazo. No son como yo, no piensan como yo, no viven como yo. Entonces que paguen su precio. Cuando hay compasión, algo sobrenatural está pasando en su vida. Y sepa esto, el que sigue a Cristo va a tener compasión. Y por eso la vida de este hombre, el doctor John Fuller, era tan real para mí. Un hombre encarnacional, un hombre que ha entendido, se ha metido en los zapatos de aquellos que no lo merecen. La pregunta es importante esta mañana, porque hay un trono de juicio de Cristo. Encontramos por lo menos tres tipos de juicio que vendrán en el futuro. Lo leímos esta mañana, el primero en Mateo 25, 31 y 46, cuando el Señor va a llamarnos a juicio. ¿Por qué razón lo va a hacer? Bueno, hoy menciono tres tipos de juicio y no me da tiempo para poder profundizar en cada uno de ellos. Pero tenemos el trono de juicio de Cristo. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este es el juicio para creyentes después del rapto de la iglesia. Oiga bien, no es juicio para condenación. Es juicio para premiación. La obra de sus manos, con aquello que Dios le ha dado a usted hoy, ya hoy, será un día llevada al juicio. y recibiremos recompensa por eso. ¿Qué diferencia al gran trono blanco? Ese es terrible, juicio a las naciones. Ese es para los no creyentes después del milenio. Y finalmente, el versículo 25, perdón, gran trono blanco, luego el juicio de las naciones. Gentiles después de la gran tribulación. Sucederá cuando Cristo regrese. Juicio de separación, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Las ovejas son invitadas a disfrutar la bendición del reino milenario de Cristo. Algún día, sí, vamos a ser juzgados en función de qué hicimos para con aquellos que estaban desnudos, con sed, con hambre, en serios problemas. Sí, probablemente, muy probablemente a causa de sus propias decisiones. Pero que con el amor del Señor y en su gracia y la compasión que me da, podrían ser candidatos para que finalmente entienda que es en Cristo que está la respuesta. ¿Qué es ministerio de misericordia? ¿Qué es la proyección social? ¿Qué es lo que Colombia necesita en este momento? Es el esfuerzo, escuche esto, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, para la gloria de Cristo, de proclamar el Evangelio. ¿Pero cómo se hace eso? En actos prácticos, perseverantes, sacrificiales y valientes. Qué fácil decir a alguien que está en problemas que Dios te bendiga y que te vaya bien, a ver cómo le haces. Tienes hambre, que Dios te provea. Tienes frío, que Dios te caliente, pero Dios te ama. Esa no fue la respuesta del Señor. ¿Qué pasaría si esta iglesia, aquí hay suficientes personas para trastornar Bogotá? Fue Juan Wesley que dijo, dame a 100 personas que no teman sino al pecado y a Dios en su vida, que con sus vidas y testimonios harán temblar las puertas del Hades y harán manifiesto el reino de Dios aquí en la tierra. 100 personas. No es un número mágico, porque al final Dios lo hace con uno, con dos, con tres, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí hay suficientes personas que si el Señor hoy nos mueve a compasión, podríamos trastornar Bogotá, aunque usted no lo crea. Porque la historia muestra eso a nivel de naciones, como hombres y mujeres movidos a compasión, con actos perseverantes, medibles, perseverantes, tangibles, hicieron que el Evangelio se convirtiese en algo real. Usted dirá esta mañana, pero no tengo mucha plata. Si tuviera más, y cuando tenga más, lo voy a hacer. Esta mañana tengo buena noticia para usted. Y aquí sí sale un momento. Es un reto, pero sigamos. ¿Quién tiene aquí comida en su nevera, en su refrigeradora? Levante su mano. ¿Los demás no? Ay, pobrecitos. Esto está peor que lo que pensaba. ¿Quién aquí tiene comida en su casa? Menos mal. ¿Quién tiene ropa para ponerse? Los demás están todavía. ¿Solo se tiene nada más? No. ¿Quién tiene un techo sobre su cabeza? Usted, mi querido, está entre el 75% de la gente más rica del mundo. Aunque no lo creían. Y según usted, estaba así como, pobrecito yo, pobrecita yo, no tengo nada. Usted está en la élite, entre el 75% de gente más rica del mundo. ¿Quién tiene dinero en el banco? Así sean 5 mil pesos. Ay, por favor. Bueno, monedas en su casa. Ya recuperé todo, está bien, ¿verdad? O sea, usted está, aunque no lo crea, si tiene monedas y cuenta bancaria, así sean 10 mil pesitos, usted está entre el 8% de la gente más rica del mundo. Pues, vale rico. Estamos hechos, ¿verdad? Si usted se despertó esta mañana mejor que mal, o sea, más saludable que enfermo, está mejor que, escuche esto, el millón de personas que esta semana van a morir. Cada 10 segundos mueren 27 personas en el mundo, cada 10 segundos. Si usted sobrevive esta semana, usted está mejor que esa gente. Uy, me estoy sintiendo mucho mejor. Sigue la cosa. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la agonía de estar en prisión o ser torturado, ni ha padecido los dolores de hambre como pasa hoy en nuestro país vecino de Venezuela, usted es más bendecido que las 500 millones de personas que hoy viven eso en este momento. Y si usted lee esto aquí que está arriba, lo puede leer más o menos a la distancia, no se ve bien, pero si usted puede leer, usted está entre los, bueno, mejor que los 3,000,000,000 que no leen ni escriben. ¿Qué excusa tiene usted para el Señor para no extender compasión? Somos altamente privilegiados, aunque quizás usted no lo crea esta mañana. Hemos recibido tanto del Señor que lo mínimo que yo puedo hacer es extender eso a otros que no tienen eso en sus vidas. Pablo, escribiendo a Tito, le dice algo muy importante. Dice en Tito capítulo 2 verso 10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué es todo? No me importa el tamaño de su diccionario en la casa, si es el pequeño en la luz, así grande, ¿no? Y busca la palabra todo, y todo es todo. Y dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay un peligro esta mañana al aplicar este mensaje, que usted piense que al hacer obra social usted está cumpliendo con lo que Dios dice. Si para ahí la cosa, estamos incompletos. No es hacer cosas buenas por hacerlas nomás. Ese es el adorno del Evangelio. Es lo que respalda, me gano el derecho de hablar acerca de Cristo porque yo he respondido a la necesidad sentida de la persona. Pero si para ahí la cosa y no hay mensaje de salvación, es como esto. Es como un comercial de televisión. Me paro aquí esta mañana y digo: hay un producto, es el mejor producto del planeta. Es excelente, por favor, cómprelo. Ha trastornado mi vida para siempre. Es la mejor inversión de su vida. Corten. ¿Qué? Dígame qué es. Hacer obra social y no dar el mensaje es exactamente como eso. Es evangelio social. Y de eso hay por montones allá afuera. Y mucha gente queriendo hacer esto, cruzan el puente y extienden misericordia, pero en el proceso pierden el mensaje. Y quizá al hacer esas cosas que son buenas, dar de comer a los pobres, dar de beber a los sedientos, llega un punto donde me empiezo a sentir un poco mejor de mí mismo. Mire, yo hago esto. Y ya no es para la gloria del Señor ni como respuesta de mi relación con Él, sino porque es un acto que me hace sentir como que yo soy mejor que aquellos. Y mire, a fin de cuentas, mire lo que yo hago. Todas las demás religiones del mundo, todas enseñan este proceso, que es haciendo cosas que somos salvos. Entonces, por favor, no me malentiendan. Pero como cristianos muchas veces también nos aislamos de eso. Y perdemos la conexión con el mundo porque finalmente somos un club de membresía. Nos encerramos como un refugio. Y ese nunca fue el propósito de Dios para su iglesia. Dios quiera que aquí en este lugar esta mañana haya bienvenida para una prostituta famosa de este barrio. Que un hombre lleno de tatuajes sienta el deseo de entrar aquí. ¿Por qué? Porque va a entender lo que es la compasión del Señor. Porque aunque no se vea como me veo yo, aunque no piense como pienso yo, aunque no huela como huelo yo, es amado por Dios. Pero ¿cómo más van a entender eso si no es por la iglesia de Cristo que lo hace? Me encanta la coinonía en la familia de Dios, pero oiga bien, hay un punto donde esa coinonía tiene que ser traducida en compasión a otros. Porque el que es llamado, el que lo sigue, es movido a compasión. Compasión quiero, no sacrificio, dice el Señor. No defraudando nunca, sino mostrándose fieles en todo. En Guatemala trabajo con personas que ciertamente no entrarían en una iglesia como esta. Y por años, llevo 5 años trabajando con personas, muchos de ellos inclusive crecieron en el Evangelio, pero hoy están defraudados con lo que han visto. Qué lástima que juzguen la veracidad de la palabra de Dios y que juzguen a Cristo en función de la mala práctica y mal testimonio de aquellos que deberíamos dar ejemplo. Pero ciertamente lo que ha faltado es un poco de amor. Y cuando trabajaba con, y trabajo aún con hombres que trabajan con caña de azúcar, recogen caña de azúcar, camioneros, mecánicos, entiendo que no es alto pensamiento en teoría sistemática. No son conceptos rebuscados que ellos no quieren escuchar. Es primero un acto de amor. Un acercamiento que realmente ministra a la necesidad sentida de ellos en ese momento. Para que luego, habiendo yo cumplido esa, haya un interés de parte de ellos de escuchar. ¿Y por qué hace eso por mí? Dice el texto aquí en Deuteronomio: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Quizá la respuesta más puntual que la iglesia puede tener para con el mundo que no cree en Cristo es que se sientan amados. Aquí he mencionado quizá lo que me pasó en esa empresa ahí de transporte de combustible hace unos años, y es que los que menos importaban en esa empresa eran los que lavaban los camiones, los que lavan los camiones. Ellos no tienen nombre. Aún el jefe le dice, les habla así. El ingeniero es ingeniero fulano de tal. El mecánico principal es, pero estos son los. Y yo por ahí me voy a ir. El dueño quería que yo pasara tiempo con los ingenieros, los fulanos de tales. Estos no tenían nombre. Dije yo, no, empiezo por ahí. Y fue fascinante lo que pasó. Tanto así que cuando pasaba de mi oficina, que quedaba aquí y aquí quedaba el taller, y todos los días pasaba 10 veces mínimo, de un lugar a otro, hice un ejercicio puntual cada día, y es acercarme a los de lavado de camiones. Al principio no sabían qué hacer conmigo porque estaban empapados hasta con grasa. Me acercaba a ellos y los agarraba y los abrazaba. Decía, no, estoy mojado, venga para acá. Y no entendían por qué este gringo, colombiano con cara de gringo, empapaba su uniforme. Pero ese acto, que parecía tan insignificante, logró cosas que jamás hubiese logrado predicando desde un púlpito inicialmente. ¿Cómo se llama tu esposa? Fulana de tal. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Y Señor, por favor, que me acuerde los nombres. Me cuestan los nombres, como tiene idea. Llegaba a escribir el nombre, se llama Jonathan, tiene 2 hijos, se llama aquí. Y decía, ¿cómo puedo orar por usted? Tal cosa, listo. Una semana después, ¿cómo sigue su esposa llamada? No sé qué. Y se quedan así, ¿what? ¿Cómo sabe usted? Y no importaba si pasaba 10 veces, 5 veces, una vez. Cada vez que pasaban, todo de lavado, hacían esto, mire. Y yo, qué cosa, hermano. ¿Y cuánto me costó eso? Mojarme un poquito de grasa. ¿Es acaso eso misericordia? Bueno, ellos eran hombres con problemas, pero donde más me costó fue con los choferes. Porque le pregunté al gerente de recursos humanos, deme un perfil de aquí los choferes de la empresa. Muy sencillo, Daniel. Ladrones, mujeriegos, mentirosos, mal hablados. Yo, ¿en qué me metí yo? Y preciso me pasó así. Y entre más averiguaba sus vidas, más enojo sentía contra ellos, esos hombres terribles. Y le pedí, Señor, por favor, ayúdame a amarlos porque los detesto. De veras, me caían mal. Tipos ladronazos, mentirosos. El más conocido, el más famoso entre ellos, el más mujeriego. Entre más mujeres, el mejor. Ahí se daban a Judas Iscariote, no a Cristo. Es terrible. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya sé. Pasaba por ahí ese hombre, el chofer, duro, tosco, decía, buenos días, te amo. ¿Qué? ¿Cómo así? Te amo. Ni mi papá me hizo su amiga. Pues te amo. Ah, gracias. Y poco a poco, fue una cosa maravillosa ver cómo el Señor fue rompiendo barreras. Tan sencillo como es. Un vaso de agua fría. Unas galletas. Una necesidad sentida. ¿Quién aquí esta mañana no tiene esa posibilidad de hacerlo? Lo que usted no sabe, lo que no sabía yo muchas veces, es que al hacer eso, no es a ellos que hago eso, es a Cristo mismo. Y ese acto de misericordia, cuando quito de ellos, de estos mujeriegos terribles, lo que sí merecen, el repudio, y extiendo la gracia que no merecen, pasa algo en la vida de ellos. Pero empieza aquí en casa, hermano. Dice aquí en el texto en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Y finalmente Santiago 2:15-17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, a ver cómo te va, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué necesidad hay aquí en esta iglesia esta mañana? Hermano, si usted está pasando necesidad, por favor, no tenga pena. No se avergüence. Hágalo saber. Y hay de nosotros como iglesia si no respondemos de la manera más puntual posible para poder mostrar lo que el Señor ya ha mostrado a nuestras vidas. Que si yo no estoy en esa condición hoy, no es porque soy mejor o mejor que ella, es por la pura misericordia de Dios. Y lo mínimo que puedo hacer es extender misericordia. Ahora, eso es un poquito más fácil, somos de la familia. ¿Qué pasa cuando no son de la familia? Aquí viene el reto más grande. Aparece en Lucas 6, miren conmigo, ahí está. 6, 27 al 36. Allá atrás pueden buscarlo. Lucas 6, 37 al 46. Perdón, 27 al 36. Palabra dura, difícil de aceptar es esta. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos. Uf. Haced bien a los que os aborrecen. Me la puso complicada el Señor. Bendecid a los que os maldicen y orad a los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También lo hacen los malos. También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es misericordia? Ya me conocen ustedes, hermanos, y siempre lo hago, pero no me arrepiento de esto y no me excuso. Lo hacemos de nuevo. Gracias. Todos juntos, hagan conmigo. Gracias. Ah, perdón. Un poquito mejor. Gracias. Gracias. Es cuando Dios da. Háganlo con la mano. Mueven la mano, por favor. Una vez más. Gracias. Gracias. Es cuando Dios da lo que no merezco. ¿Qué es misericordia? Exactamente lo contrario. Misericordia es cuando Dios quita lo que sí merezco. Mañana ese vecino suyo que es el que hace ruido en su cuadra, el que no saluda, mátelo con cariño. Espectacular. No hay nada que moleste a alguien que quiera ser hermano a usted que le responda con bien. Eso es terrible, terrible, terrible. Es fantástico. Quizás su vecino no ha creído en la palabra del Señor, que usted ha creído, no porque usted no dé buen testimonio de su fe. Quizás lo que falta es misericordia y compasión. Que diga, aquí está la verdad del Evangelio, pero si no lo han visto de maneras tangibles, medibles, eso quizá es lo que falta. En Colombia hay una necesidad apremiante por esto. ¿Qué pasa con los ex habitantes del Bronx? ¿Qué pasa con el ladrón del vecindario, que usted sabe quién es? ¿Qué pasa con, bueno, el listado es interminable? ¿Y qué pasaría si la iglesia de Cristo responde a eso? Primero, quitando lo que sí merecen, que es castigo y repudio y rechazo, y en su lugar extender la gracia, porque a fin de cuentas, ¿quién aquí esta mañana no ha tenido eso en su propia vida? Ahora, la gracia solo la disfruta gente indigna. Si usted disfruta la gracia de Dios esta mañana, es porque usted sabe que es indigno, es indigna, porque nadie que merece la gracia experimenta gracia. Gracia la disfruta, repito, gente indigna. Y como dijo mi amigo Joel Van Dyke, un hombre que no entiendo, honestamente, lo he compartido algunas veces, quizás entre ustedes también, un hombre que ama a la gente que yo no amo, en Guatemala. Colombia, perdón, Guatemala no está destruido por guerrilla en este momento como lo tuvo hace muchos años. Gracias, sobrino. Qué guapo, ¿no? Se parece al tío, por eso es que se va. No es guerrilla ya, es las maras, las pandillas. Tienen completamente dominado el país de Guatemala. Ese hombre ama a esos hombres de manera que yo no entiendo, honestamente. Porque yo, cuando salen noticias y dicen, murieron dos mareros o dos pandilleros, o tres, digo yo, dos menos. Gracias, Señor. ¡Ah! Qué mala oración. Dios, a Dios le duele el corazón cuando un hombre pasa a una eternidad sin Él. Joel Van Dyke, el doctor Van Dyke, ama a hombres que yo no amo. Y me ha enseñado cosas muy puntuales. Él es invitado por la jerarquía de la Mara 18, que se extiende por toda Centroamérica y llega a Estados Unidos, y la Mara Salvatrucha, dos bandas increíblemente poderosas. Es invitado por ellos a llevar la palabra de Dios al lugar donde está en la cárcel. Enemigos, pero es invitado por ellos. Y este hombre lleva a su esposa y sus dos hijos. Una locura total. Y él ama a todos esos hombres, al tiburón, al risitas, al matón, al buitre, al murciélago. Increíble. Hombres que tienen tatuados en sus caras gotas, y cada gota representa a alguien que han matado, y con orgullo lo muestran: yo he matado a todos estos, y tienen su cara cubierta de gotas algunos de ellos. Y Joel ama a esos hombres. No entiendo eso, pero sí entiendo el por qué lo hace cuando él dice: la gracia es como el agua, desciende del lugar más alto y se emposa en el lugar más profundo. Piensa eso conmigo esta mañana. La gracia de Dios es como el agua, desciende de lo más alto y se emposa en lugares más inhóspitos, más profundos. ¿A qué hora paro? Sigo. Culpa de César. Ya vamos a terminar. Fue ese mismo Joel Van Dyke que me llevó al extremo, me empujó hasta el punto donde tuve que tener una crisis existencial. Porque yo, el misionero, el llamado a servir, llegué a una clase acerca de cómo ministrar en lugares más inhóspitos. Era el maestro. Debí imaginarlo, porque así es Joel Van Dyke. Cuando dijo: el próximo miércoles traigan su lonchera, la clase va a ser diferente. Llegamos al seminario teológico centroamericano con nuestros libros, nuestros laptops, nuestras Biblias, y entramos los teólogos. Y dicen: deje eso ahí, traigan su lonchera. Salimos a las calles de Guatemala con la lonchera nomás, y no sabíamos a dónde íbamos, y entre más avanzábamos, peor se ponía la cosa. Y llegamos a un lugar que estaba cerrado con láminas, esas del zinc. Era así una vez el lavadero público. Esos hay muchos en todos los pueblos allá en Guatemala. También aquí en Colombia había alguna vez quizá eso. Llegaban las señoras a lavar su ropa ahí en la pila, en el tanque público. Ahora lo han tomado, este particular, 27 a 30 personas. Todos ellos chupan pegamento. Nada me preparó para ese momento, cuando entré con Joel Van Dyke a hacer teología. Qué crisis tan terrible. Y entramos y las paredes estaban pintadas con heces, literalmente. El olor era, no sé quién hace eso, en qué locura, en qué momento alguien hace eso, pero así pasó. Y veo tres colchones y me dice él: aquí duermen 27 a 30 hombres, y entre esos niñas de 10, 12 años, a hombres de 70 para arriba. Ahí viven todos juntos. Y trataba de imaginarme cómo será la vida de estas personas. Y traía mi lonchera. ¿Por qué? Porque ahí vamos a almorzar ese día. Yo, ni loco. Respirar me está costando. Comer, imposible. Hoy hago ayuno al Señor. Entren, conózcanse. Y todo el mundo nos miramos así, los estudiantes de teología. Y yo, conózcanse. Y yo fui el último, les confieso. Finalmente, y quedó solo una chica. Me tocó. Y me hacía Joel. Con mi lonchera. ¿Cómo te llamas? Sonia. ¿Qué más pregunto? ¿Qué edad tienes? 16. Su rostro hermoso, pero marcado con cicatrices. Dura. Pero empecé a preguntarle a ella. Y se me ocurrió: cuéntame tu vida. Y empezó a abrir su corazón a esa niña. Y les confieso que lo que pasó fue algo contundente. Por primera vez entendí lo que es la misericordia de Dios. Porque al principio sentía repudio por esa niña. Y después pensé: mi hija tiene la edad de ella en ese momento, 16 años. Me pegué contra la pared de aquel lugar. Ya le dije con que estaba pintada, ¿verdad? Y ya no, ni pensé en eso. Porque era tan contundente el testimonio de esta chica que finalmente no me quedó otra que deslizarme al suelo y quedé así postrado. Me miró ella, se sentó a la par mía y siguió hablando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. a escuchar cómo esa niña fue vendida por su mamá a los 9 años de edad y cómo por ya espacio de 7 años había vivido del cuerpo de esa niña. Y entendía entonces por qué escondía en esa bolsita de pegamento un dolor que yo jamás he entendido. Qué fácil me fue para mí juzgar a esa chica ese día y a todo lo demás y pensar: gentucha, gente cualquiera, gente loca, gente repugnante, pero es gente a quien Dios ama. La gracia es como el agua, desciende de lo más alto y se empoza en el lugar más profundo. Fue esa la experiencia de Francisco de Asís, quien, un hombre con mucho dinero, en una oportunidad en su caballo, en su corcel, no sabía esto de él, pero un hombre sumamente rico, pero sumamente miserable. Y pasa en su corcel y se baja cuando ve a un hombre leproso y no sabe qué lo impulsa a él, pero va y abraza a un leproso en aquel entonces, olvídese, hoy tampoco. Y lo abraza y ama a ese hombre y trastorna la vida de él. Y dice él: porque dando es como recibimos, perdonando es como perdonamos, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue movido a compasión? Que realmente usted miró a su alrededor y dijo: son como son, porque quizás no han entendido la misericordia de Dios. ¿Y quién mejor que yo para que lo sepan? La misma experiencia de Martín de Tours, un centurión romano que pasa en su caballo también y ve a un hombre mendigo, pobre, harapiento, sin saco, frío, su piel morada. Y el hombre, no sabe por qué, se desmonta de su caballo, se quita la túnica romana, corta su túnica y pone la mitad de la túnica alrededor de este hombre y sigue cabalgando. Y narra Martín de Tours, esa noche soñó un sueño clarísimo donde él vio a Cristo sentado con sus ángeles y tenía una túnica romana puesta sobre sus hombros, Jesús. Y pregunta a los ángeles: Señor, ¿qué es esa túnica? Dice: Martín me la dio. Porque así como hacéis a uno de esos pequeños, lo hacéis como a Cristo Jesús. No sé quién vive a su alrededor, no sé qué persona en su vida no es merecedor de lo que usted y yo hemos experimentado. Pero al final de cuentas, hermanos, el propósito es este: misericordia quiero, no sacrificio. Quizás su compañero de trabajo, quizás su suegra, quizás su vecino, quizás su hijo. Hoy el Señor le puede a usted empoderar de tal manera que usted vaya y extienda compasión a aquel que no merece, pero que en Cristo puede llegar a experimentar su gracia. ¿Qué pasaría si Aposento Alto Noroccidente aquí, si cada uno aquí esta mañana reconoce que el llamado es clarísimo: sígueme, os haré pescadores de hombres, sígueme, porque hay muertos desnudos, endemoniados, sígueme, porque misericordia quiero y no sacrificio? Cerremos los ojos un momento. Señor, esta mañana hemos recordado tu misericordia en varios textos, Señor. Hemos cantado de tu gloria, de tu poder, de tu santidad. Y qué bueno, Señor, experimentarlo personalmente, poder decir que somos hijos tuyos. Qué bendición saber dónde vamos a ir, Señor, cuando muramos. Qué hermoso reconocer la palabra tuya como palabra verdad, de verdad, a nosotros. Ah, Señor, pero qué llamado tan duro este, el texto bíblico esta mañana. El de amar a mis enemigos y hacer bien a ellos que no merecen. Señor, no es una respuesta natural, y si va a pasar esto en la vida mía y de mis hermanos aquí esta mañana, simplemente será porque hemos reconocido que nosotros también hemos recibido misericordia. Y cada mañana, Señor, tú quitas de nosotros lo que sí merecemos y en su lugar tú extiendes tu maravillosa, incomprensible, inmerecida gracia. Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu palabra por las acciones claras, contundentes, específicas, perseverantes de esta tu iglesia. Bendigo y alabo tu nombre, Señor, por lo que va a pasar a través de esta hora juntos aquí esta mañana. Santo Espíritu de Dios, haz lo que yo jamás podría hacer. Convénceme, convéncenos del llamado tuyo hace 2000 años que sigue hoy vigente. Misericordia quiero, no sacrificio. Gracias, Padre, que lo vas a hacer. Oramos con fe, gozosos, en el nombre de aquel que es nuestro Dios misericordioso, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, Cristo. Amén.